Madrugar. ¿Una clave de éxito de los millonarios? ¿Qué tienen en común Schultz, English, Warrior e Imlet? Son CEO millonarios y se levantan antes del amanecer, e imitarlos implica algunos retos. ¿Te atreves? Por Tatiana Gutiérrez, Alto Nivel. Todos ellos lo hacen. Howard Schultz, CEO de Starbucks. Paul English, cofundador de Kayak.com. Paul Marsh, Warrior, CSO de Cisco. Jeff Immelt, CEO de GE. Es más, hasta Steve Jobs lo hacía. Todos estos personajes tienen algo en común, y muchos de los empresarios y directivos se preguntan si es parte del secreto para alcanzar el éxito: madrugar. No por nada existe el dicho: al que madruga, Dios lo ayuda. Y parece que a estos personajes los ha ayudado, y bien. Todos ellos tienen rutinas desde antes de las 5 de la mañana. Por ejemplo, Schultz ha declarado que se levanta a las 4:30 a.m., hace ejercicio y pasea a sus perros. Otro es Imlet. A las 5:30 ya está en el gym. Y no olvidemos a Warrior, que empieza su rutina a las 4:30 a.m. haciendo ejercicio, viendo las noticias y adelantando los pendientes del correo electrónico. Todos son directivos exitosos. Entonces, ¿esta es la clave de su éxito? Para algunos expertos podría serlo. Un estudio realizado por Christoph Randler, profesor de biología de la University of Education en Heidelberg, Alemania, indica que las personas cuyo máximo desempeño es por la mañana están mejor posicionados para el éxito profesional, al ser más proactivos que aquellos que tienden a levantarse muy tarde. Este porcentaje aseguró: paso tiempo identificando metas a largo plazo para mí y me siento responsable de hacer que las cosas sucedan. Pero eso no es todo. Un reciente estudio de la Universidad de Toronto indicó que los madrugadores también son más felices y más saludables. El estudio realizado por René Bliss realizó a dos grupos, uno de 59 a 79 años y otro de 17 a 38, donde se les cuestionaba sobre su rutina y estado emocional. Como conclusión, los adultos que tenían rutinas más madrugadoras aseguraban sentirse más positivos a comparación del grupo de los jóvenes. Aunque los estudios de mayor felicidad y disposición de los jóvenes que madrugaban. Pero cuidado, dormir menos también puede afectar tu ritmo de vida. De acuerdo con Yoali Anara, directora de la Clínica de Trastorno del Sueño de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, Unidad Iztapalapa, dice que la falta de un sueño de calidad puede llegar a provocar trastornos que afectan tu productividad y, por supuesto, tu rutina diaria. En México, alrededor de 37 millones de personas padecen algún tipo de trastorno del sueño. Entonces, ¿dormir más o dormir menos? No por mucho madrugar, amanece más temprano. La realidad es que el secreto no está en despertarse de madrugada, sino en saber manejar la agenda diaria, opina Rocío Gutiérrez, coordinadora de la maestría en administración de la Universidad Iberoamericana. No es coincidencia ni casualidad. Levantarse temprano y ser productivos es el producto de una constante entre la formación y el espacio de la gente. Se trata de tener un plan de vida y equilibrio. Schultz no solo hace ejercicio, también pasea a sus perros y presume de tomar, antes de las 6 a.m., café con su esposa. Parmas Warrior no solo hace ejercicio y ve las noticias antes de las 5 a.m., también ayuda a alistar a su hijo para ir a la escuela. El secreto no es levantarse temprano, sino saber administrar tu tiempo y agenda, así como encontrar un equilibrio en tu vida diaria. De acuerdo con Gutiérrez, estas son las actividades que los grandes exitosos hacen y que todos deberíamos copiar para tener una vida madrugadora y plena. 1. Plan de vida. Estas personas no van en la vida viendo qué sucede. Todos ellos tienen un plan de vida a corto y mediano plazo. Si quieres seguir la rutina de los madrugadores, la experta recomienda hacer lo mismo. Asegúrate de saber cuáles son tus proyectos cercanos y cuáles son los que tienes a mediano plazo. Esto no solo te ayudará a tener una proyección de vida, sino que te obligará a cuadrar tu agencia a corto y mediano plazo. 2. Desarrollo de habilidades directivas. Así sería el deber ser. ya que existen grandes directivos y que son un gran desastre. Sin embargo, hablamos de estos personajes exitosos y madrugadores. Es muy importante desarrollar actividades sobre administración de tiempo y liderazgo. Estos personajes lo dominan bien, saben optimizar su tiempo, manejan de forma adecuada las reuniones, saben acomodar su agenda, equilibran su vida emocional, personal, familiar y profesional, indica la experta de la Ibero. 3. Delegar, el secreto de una vida equilibrada. Lo que muchos temen es el secreto de ser un excelente profesionista y también tener una vida equilibrada con la pareja, la familia y las necesidades personales. Rodearte de un equipo de trabajo poderoso es el secreto de los grandes exitosos. Por ejemplo, Richard Branson presume de no haber asistido a una reunión del Consejo de Administración. No porque no quiera, sino porque tiene a la gente correcta en el lugar indicado. Sencillo, ¿no? 4. Ejercicio, alimentación y vida sana. Desconfía del directivo que siempre dice, no tengo tiempo, pues seguramente no tiene tiempo ni para él, ni para su familia, ni mucho menos para ti, comenta Rocío Gutiérrez. Esta es la clave de madrugar, dormirse temprano, máximo 10 o 10:30, para poder así dormir alrededor de 6 horas y media o 7. Esto te ayudará a dormir bien, pero levantarte muy temprano. Tener rutinas de ejercicio, una buena alimentación y una vida sana, fuera de vicios y excesos, puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida, tanto en la oficina como en tu vida personal. Si te das cuenta, todos los personajes que mencionamos hacen ejercicio antes de salir a su oficina. ¡Ojo! 5. Pasión y vida social sana. Ni se debería de mencionar, estos personajes aman lo que hacen, lo que les impulsa a siempre ser mejores. Lo segundo es muy importante, dejar a un lado la rutina del workaholic y dedicarte más tiempo a ti y a tu vida social. Esto no solo te ayuda a distraerte, también ayuda a tu productividad y a tu creatividad. Además, se ha demostrado que los directivos que tienen una vida social plena son más felices y eficientes que aquellos que no. Así que olvídate del no tengo tiempo y empieza a modificar tu rutina. Puedes encontrar este artículo completo en www.altonivel.com.mx.